Empieza aquí, no es país para viejes. Tu programa de música americana y un poquito más. Adelante. Bienvenidos, bienvenidas una semana más a No es país para viejes, aquí desde Bilbao, la 97 Irratia de la FM. ¿Os acordáis? El último programa fui por Peteneras y os lo hice acerca de la alegría y os dije que se iban a repetir de vez en cuando. No sé, tengo tanta música pensada para esos programas que posiblemente esa semana, para la semana, bueno, dentro de 2 semanas, porque el programa es quincenal, lo vuelvo a hacer. Pero ahora vamos a hablar de la seda y os voy a explicar. Estaba en mi casa y no tenía mucha idea de qué hacer el programa. Digamos que estaba un poquito perdido, despistado, y volví a lo que hago siempre, que me ayuda mucho. Me puse a mirar entre los libros en la habitación y apareció uno que había leído hace muchísimo tiempo, de Alessandro Varico, que se llama Seda, y que posiblemente fue el primer libro de Varico que leí. Luego he leído unos cuantos más. Recuerdo, lo tendría que volver a leer, pero tengo un grato recuerdo de aquel libro. Aunque el que más me ha gustado, mirad, aprovechando que hablo de Varico, me encantó una versión moderna que hizo de la Ilíada, de Homero. Creo que se llama también La Ilíada, sí, por si lo queréis ir a buscar a la biblioteca o queréis ir a una librería, que es lo que debéis hacer, a comprarlo. Pues podéis preguntar por él. Es un libro que me encantó, me gustó muchísimo, porque la Ilíada original, la de Homero, fui incapaz de leerla. Así que gracias, Varico. Y con eso, pues aquí estamos, o aquí estoy, para hacer este programa sobre la seda. Y como siempre, empezamos con unas pequeñas pinceladas sobre la historia de este maravilloso filamento natural que sirve para tantísimas cosas. Pero mejor, antes de empezar con el texto en sí, voy a poner una canción. Vamos a escuchar a Elvis Presley en un tema que se llama La Tierra Prometida, del año 1975, aunque esta canción está compuesta por otro grandísimo músico, cantante y guitarrista, que era Chuck Berry. Y aquí nos cuenta Chuck, me imagino que hablando de sí mismo en tercera persona, cómo dejó atrás su tierra natal en Norfolk, Virginia, para ir camino de California, que supongo que era la tierra prometida en aquellos años. California, ¿cómo era? California Dreaming. Y nos dice en la letra cómo hubo gente que se preocupó y cuidó de aquel pobre chico y le compraron un traje de seda y le colocaron una buena maleta en sus manos. Vamos a escuchar The Promised Land, Elvis Presley, y ya entramos con la historia de la seda. Mississippi clean. I was on that midnight flyer out of Birmingham, smoking in the New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana, just help me get to Houston town. people there who care a little about me and won't let the poor boy down. Empezamos con el programa y tengo apuntado que la seda es un textil producido por primera vez en la China neolítica a partir de los filamentos del capullo del gusano de seda, no del capullo de Netanyahu o del capullo de Donald Trump o del capullo de Vladimir Putin, por nombrar solo a tres. Se convirtió en una fuente de ingresos básica para los pequeños agricultores y a medida que mejoraban las técnicas de tejido, la reputación de la seda china se extendió de tal manera que llegó a ser muy deseada en todos los imperios del mundo antiguo. Al ser la exportación más importante de China durante gran parte de su historia, el material dio nombre a la gran red comercial llamada hasta y a día de hoy China está intentando de nuevo recuperarla, la llamada Ruta de la Seda, que conectaba Asia Oriental con Europa, con la India y con África. Insensatamente apaixonada, cega, tonta e louca por você. Uma mariposa que não pousa, pois tudo que ousa lhe querer. Desvairadamente alucinada, na semi-escuridão de um quebra-luz, como cisne branco sobre a lama. Dilacero em sua cama, na fascinação dos seus suplícios, vivo a insaciável aflição de ser desfrutada como um vício e me desgovernar nas suas mãos. Os lençóis no chão amarrotados, gotas de suor no edredom, os risos tão esfarrapados e a felicidade no colchão. Bata se quiser, mas não me obrigue a amordaçar meu coração. Tem de te compreender, Nelson Rodrigues. Esgote o poço escuro da paixão. Insensatamente apaixonada, cega, tonta e louca por você. Uma mariposa que não pousa, pois tudo que ousa lhe querer. Desvairadamente alucinada, na semi-escuridão de um quebra-luz, como um cisne branco sobre a lama. Dilacero em sua cama, na fascinação dos seus suplícios, vivo a insaciável aflição de ser desfrutada como um vício e me desgovernar nas suas mãos. Os lençóis no chão amarrotados, gotas de suor no edredom. Os risos tão esfarrapados e a felicidade no colchão. Bata se quiser, mas não me obrigue a amordaçar meu coração. Tente compreender, Nelson Rodrigues. Esgote o poço escuro da paixão. Lelê, lomê. La seda es producida por los gusanos de seda Bombyx mori para formar el capullo dentro del cual se desarrollan las larvas. Un solo ejemplar es capaz de producir un hilo de 0,025 milímetros de grosor, de más de 900 metros de longitud. Varios filamentos de este tipo se retuercen para formar un hilo lo suficientemente grueso para trabajarlo en el telar. Fijaros qué curro. Los textiles se creaban con telares y las versiones accionadas con pedal aparecen ya pintadas en los murales de las tumbas de la dinastía Han de los años 206 al 220 después de Cristo. La seda podía teñirse y pintarse con minerales y materiales naturales como el cinabrio, el ocre rojo, la plata en polvo, las conchas de almeja en polvo y el índigo, así como con otras tintas extraídas de materiales vegetales. Y un poco más de música. Oh, por cierto, la verdad es que leer es muy bueno, muy, muy bonito, porque te coloca en tu lugar, en tu sitio. Viajar también ayuda a colocarte en tu lugar y en tu sitio. Estoy convencido de que si los racistas leyeran y viajaran más, pues serían menos racistas. Y ahora, como nuestros líderes europeos parece que quieren entrar en guerra también con China, no solo con Rusia, pues que vamos, desde este pequeño programa, desde este lugar apartado del mundo, pues les quiero pedir por favor que no gasten dinero en armas, porque si se gasta dinero en armas, normalmente es para usarlas. Y sigo con la evolución de la seda. El cultivo de los gusanos de seda también se sofisticó a partir del siglo I después de Cristo, con técnicas para acelerar o ralentizar su crecimiento ajustando la temperatura de su entorno. Se utilizaron diferentes razas que se cruzaron para crear gusanos de seda capaces de producir hilos con diferentes calidades útiles para las tejedoras. ¡Hostia! Como hacemos nosotros con los perros. ¿Por dónde? Los Dobermans alemanes. Las tejedoras solían ser mujeres, que también eran responsables de asegurarse de que los gusanos de seda estuvieran bien alimentados con su dieta favorita, de hojas de morera picadas, y de que estuvieran suficientemente calientes para hilar el hilo de sus capullos. Mencio, el filósofo confuciano, qué interesante lo de Confucio, abogaba porque el más pequeño de los terratenientes reservara siempre una parcela para plantar moras, morera. A medida que crecía la demanda, el Estado y quienes tenían el capital suficiente para hacerlo fueron creando grandes talleres en los que trabajaban tanto hombres como mujeres. La producción de seda se convirtió incluso en el tema de poemas y canciones. Y hablando de canciones, vamos con otra más. Acompasando los latidos de dos corazones. Nunca le han faltado a nuestro amor para estar vivo razones. El mismo sueño nos llevó a los dos en esa hora en que las noches y los días se prestan uno a otro, oscuridad y luz, verdad y mentira. Donde las haya tenaz, mujer de cartas, boca arriba, siempre dispuesta a entregar antes que sus armas su vida. Mujer hecha de algodón, de seda, de hierro puro. Quisiera que mi mano fuera la mano que talló tu pecho blando en material tan duro. Antes que sus armas, su vida, mujer hecha de algodón, de seda, de hierro puro. Quisiera que mi mano fuera la mano que talló tu pecho blando en material tan duro. La mano que talló tu pecho blando en material tan duro. Aquí en la 97 Irratia, No es país para viejes, desde Bilbao, David Uribarri. Con el tiempo, los chinos no pudieron seguir guardando para sí el lucrativo secreto de la producción de seda y esta comenzó a fabricarse en Corea y Japón, donde se convertiría en una industria controlada por el Estado. Otros estados y culturas adquirieron entonces los conocimientos de la sericultura, como la India hacia el año 300 después de Cristo, y desde allí se extendió a Bizancio, Arabia, el Levante e Italia. Voy a hacer un inciso para hablar cómo se fabrica la seda. La fabricación de la seda comienza con la puesta de los huevos de las polillas. Las polillas hembra ponen entre 300 y 400 huevos y mueren después de la puesta. Las larvas se incuban en unos 10 días y miden unos 0,5 centímetros de largo. Estas larvas se alimentan de grandes cantidades de hojas de morera picadas. Estas pequeñas larvas pueden comer hasta 50.000 veces su peso inicial en materia vegetal. 50.000, a ver, que alguien me traiga la calculadora. Ay, si estoy solo, nadie me la puede traer. A las 6 semanas la larva deja de comer, cambia de color y se adhiere a cualquier estructura compartimentalizada para convertirse en crisálida. En los días siguientes, el gusano teje un capullo de seda alrededor de su cuerpo con ayuda de las glándulas que tiene en su cabeza. Este capullo está formado por entre 800 y 1500 metros de hilo. O sea, voy a repetirlo, entre 800 y 1500 metros de hilo, por favor, para envolver un pequeño, un animalito tan chico. Ay. Para conservar el capullo de seda en perfectas condiciones, este se sumerge en agua hirviendo o se somete a vapor. Después, el artesano lo deshila con una escobilla para pasarlos a un torno manual que va formando madejas. Estas madejas se colocan en la devanadera grande y de ahí a la zarja. No entiendo nada. O sea, voy a poner otra canción porque estoy cansado solo de leerlo. Ahora entiendo el trabajo que tiene y el precio que tiene la seda, claro. Es un poquito, estoy acordándome del azafrán, ¿no? El buen azafrán, que hay que ir quitándole las los pétalos, ¿no? A la flor, uno a uno. Y por eso cuesta tantísimo. Música, maestro. Ahora vuelvo. East is east and west is west, and the wrong one I have chose. Let's go where I'll keep on wearing those frills and flowers and buttons and bows, rings and things and buttons and bows. Don't bury me in this prairie, take me where the cement grows. Let's move down to some big town where they love a gal by the cut of her clothes, and I'll stand out in buttons and bows. I'll love you in buckskin and skirts that I've homespun, but I'll love you longer, stronger, where your friends don't tote a gun. My bones denounce the buckboard bounce, and the cactus hurts my toes. Let's bamboos where gals keep using those silks and satins and linens that shows, and I'm all yours in buttons and bows. My bones denounce the buckboard bounce, and the cactus hurts my toes. Let's bamboos where gals keep using those silks and satins and linens that shows, and I'm all yours in buttons and bows. Silks and satins and linen that shows, and I'm all yours in buttons and bows. Give me eastern trimming where women are women, and high silk hose and peekaboo clothes, and French perfume that rocks the room, and I'm all yours in buttons and bows. Buttons and bows. Buttons and bows. Rings and flowers and buttons and bows. Rings and things and buttons and bows. Como os decía, la seda dio nombre a la ruta de la seda, al comercio de estas grandes caravanas de rutas comerciales que hizo China mientras fue imperio. La fama de la seda fabricada en China se extendió a través de la famosa ruta comercial que adoptó su nombre, la Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda también se llamaba, bueno, se llamaba, la llamaban los chinos, claro, Xichu Si Lu. Y en realidad, como os he dicho, era una gran red de rutas de caravanas de camellos que conectaban China con Oriente Medio, China con Europa, China con África, China con el mundo conocido. La seda, ya fuera en forma de hilo, de tela tejida o productos acabados, se exportaba así a través de intermediarios. Ningún comerciante recorría nunca toda la longitud de las rutas. Y como decía, fueron a todos los imperios conocidos: Persia, Egipto, Grecia y Roma. En el siglo XX, Japón sustituiría a China como el mayor productor de seda del mundo. Claim these foolish things remind me of Ya estoy aquí de vuelta. Vamos a ver unos cuantos usos de la seda. Aparte de para prendas de vestir, túnicas, vestidos, chaquetas, también se hacían de seda abanicos, muebles, tapices, biombos, escenas decorativas para libros y poemas famosos, estandartes militares, estandartes funerarios, mandalas budistas y para escribir bambú o papel de seda. Parece el 1, 2, 3, respondo otra vez. Hemos conseguido 250 puntos. Las túnicas de seda de colores brillantes y exquisitamente bordadas se convirtieron en un símbolo de estatus y ayudaron a distinguir a los funcionarios y a los cortesanos de las clases bajas que vestían de algodón o seda sencilla. Los rollos de seda como producto valioso se utilizaban a menudo como moneda, sobre todo en el pago de tributos a los emperadores del momento. Y la seda, por supuesto, era un regalo muy, muy apreciado. Y para acabar con los usos, en el arte, la seda se convirtió en una superficie muy popular para pintar paisajes y retratos. Los más famosos fueron los de la dinastía Tang, entre los años 618 y 907 después de Cristo. 小杨树在那清澈的河边 慢慢地流去。 Voy a hablaros un poquito, bueno, no os voy a hablar, voy a hacer otra cosa. Bueno, sí voy a hablar, sí que voy a hablar, pero voy a leer a Eduardo Galeano. He encontrado un texto que se llama Espejos y dice así: en el siglo V, según la ley, perdía la cabeza quien sacara de China semillas de morera o huevos del gusano hilandero. En el año 420, Xuanzang, rey de Yutian, pidió la mano de una princesa china. Él la había visto una sola vez, pero desde entonces la había seguido viendo noche y día. La princesa, Lucy se llamaba, le fue concedida. Un embajador viajó a buscarla. Hubo intercambio de regalos y hubo interminables agasajos y ceremonias. En cierto momento, cuando pudo hablar a solas, el emperador contó a la princesa las angustias del marido que la esperaba. Desde siempre, Yu Tian pagaba con jade la seda de China, pero ya poco jade quedaba en el reino. Lucy no dijo nada. Su cara de luna llena no se movió y se puso en marcha hacia el país de Yu Tian. La caravana que la acompañaba, miles de camellos, miles de tintineantes campanillas, atravesó el vasto desierto y llegó a la frontera en el paso de Yumenguan. Por fin, después de mucho andar, el cortejo nupcial llegó a destino. Sin decir palabra, sin gesto alguno, había viajado Lucy. Ella mandó que todos se detuvieran en un monasterio. Allí fue bañada y perfumada, y al son de la música comió y en silencio durmió. Cuando su hombre llegó, Lucy le entregó las semillas de morera que había traído escondidas en su cofre de medicinas. Después le presentó a tres doncellas de su servicio, que en realidad ni eran doncellas ni eran de su servicio. Eran expertas en artes de la seda. Y después desprendió de su cabeza el gran tocado que la envolvía, hecho de hojas de canelo, y abrió para él su negra cabellera. Ahí estaban los huevos del gusano de la seda. Desde el punto de vista de China, Lucy fue una traidora a la patria donde nació. Desde el punto de vista de Yu Tian, fue una heroína de la patria donde reinó. Ni manu la der kende fundera read me, ahí vos monkenda, set luna. Set luna, my set luna. Yo quise de que badem fene guerrer baso pico manga sufel se yo san beya que se de nit kunyu. Quien du la nachta luta nit kunyu. Como ando siempre fatal de tiempo, tenía, os iba a hablar de Marco Polo. Y Marco Polo. Ay, perdonad, es que me río solo. Ay, me vienen bien estos programas, esto de la radio, porque la verdad que seguramente sean los momentos que más me cachondeo de la semana. Mira, un texto de Luis Cernuda que se titula Estar cansado. Y dice así: estar cansado tiene plumas. Tiene plumas graciosas como un loro. Plumas que desde luego nunca vuelan, mas balbucean igual que el loro. Estoy cansado de las casas, prontamente en ruinas sin un gesto. Estoy cansado de las cosas, con un latir de seda vueltas luego de espaldas. Estoy cansado de estar vivo, aunque claro, más cansado sería el estar muerto. Estoy cansado de estar cansado, entre plumas ligeras sagazmente, plumas del loro aquel tan familiar o triste, el loro aquel del siempre estar cansado. Y otra canción. Forse quest'ora i colleghi scordati li ho già, chiusi nella toilette, a farsi belli, ma che follia, delirio agguato di nostalgia, la più malinconica seta io affronterò, con le mani più allegre che avrò, per raccontare chi non lo sa, quel che è solo normalità. Ah, se capita, chissà, se capita un po' di giungla anche per me, e loro ascoltano chissà, se ridono e se capiscono il perché. fuochi ambulanti soffrigono musiche. La la la, la la la la la la. Bambola volta nel tunnel, già messa via. Di tanti bei sogni, la musa. Ghibli che soffia dietro una porta chiusa. Ah, mi sento fradicio di magia. Ma forse quest'ora siamo già fuori orario, però un pediluvio mi farò. Ho qui un bel talco da miliardario. La la la, la la la la la. Se capita, chissà, se capita un po' di cinema per me. Ho qui un bel talco da miliardario. La la la la, la la la la la la. Y otro texto muy cortito de Federico García Lorca, que se titula Café Cantante. De chaval, cuando, bueno, me aprendí el romancero gitano, no todos, pero bastantes. Y alguno me acuerdo todavía, de Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborio, con una vara de mimbre va a Sevilla a ver los toros. Bueno, pero ahora voy a deciros otro. Este se llama Café Cantante. Y dice: sobre el tablado oscuro, la parrala sostiene una conversación con la muerte. La llama, pero no viene. La vuelve a llamar. Las gentes aspiran los sollozos y en los espejos verdes, largas colas de seda se mueven. Y como ha sido muy corto, voy con otro de empalmo así rápidamente con uno de Roberto Bolaño del libro 2666. Por las mañanas Espinoza iba a buscar a Rebeca a su casa. Dejaba el coche frente a la puerta, se tomaba un café y luego, sin decir nada, metía las alfombras en el asiento trasero y se dedicaba a limpiar el polvo de la carrocería con un trapo. Si hubiera sabido algo de mecánica, hubiera levantado el capó y habría mirado el motor. Pero no sabía nada de mecánica. Y el motor del coche, por lo demás, funcionaba como la seda. Y ahora sí pongo más música. Mm-hmm. Bueno, ya se me ha escapado el programa otra vez de tiempo. Siempre estamos igual. Nada más, dentro de poco va a llegar la primavera. Seguramente vengan todas las lluvias y las aguas que no cayeron durante el invierno, lo cual será bueno para la tierra, para el campo, que dicen los agricultores. También será bueno para los animales, que dicen los ganaderos. Y también será bueno para nuestras cabezas. A ver si en las cabezas de algunos anidan pájaros y florecen flores. Porque la verdad es que tienen unas ideas tremendamente negativas, chungas y peligrosas. Os deseo una semana, lo que queda la semana y la siguiente hasta que volvamos a estar aquí, que os vaya a todos muy bien. Quiero decir que el otro día, mira, antes de despedirme, vi una serie en Netflix que me recomendó un amigo. La serie se titula Un marinero en la guerra y trata sobre dos amigos marinos mercantes noruegos durante la Segunda Guerra Mundial. No necesitas más que 2 o 3 minutos de la serie para darte cuenta de los horrores que suponen las guerras. O sea, no somos capaces de imaginarnos lo que tienen que estar sufriendo en estos momentos todas aquellas personas que se encuentran, por el motivo que sea, en un país en guerra. Quiero acordarme, como siempre, de Palestina, pero me quiero acordar también de los ucranianos, de los rusos, de los congoleños, las gentes de Sudán, que no sé cómo se les llama, sudaneses, y de tantísimos más que lo están pasando ahora, siempre sufriendo, sobre todo los que no tienen nada que ver con las guerras, que muchas veces hasta los que van a la guerra, los llamados soldados, ¿no? Porque decimos siempre lo de los daños colaterales, ¿no? Las muertes civiles, pero es que en realidad la inmensa mayoría de los soldados también son daños colaterales y muertes civiles, porque ellos no querrían estar ahí, no son profesionales. Y bueno, nada más, solo se necesita ver un minuto en una serie en Netflix para ponerte a llorar y darte cuenta del horror. Y decir, como digo siempre, que es que nosotros participamos de este horror, porque permitimos a nuestros líderes, bueno, líderes, vaya palabra, o sea, por favor, a esta gentuza, permitimos que inviertan en armas. Y ya sea, a veces me dirán, bueno, ¿y qué? ¿Y por qué no dices nada de los demás? ¿Por qué no dices de Putin o de tal? Y digo, bueno, es que en realidad mi voto, si es que sirve para algo, está aquí, y mi lucha está aquí. Por supuesto que los rusos y las rusas y los israelíes y las israelíes peleen lo que tengan que pelear allá en su tierra. Y nosotros lo hacemos desde aquí. Así que nada, me despido como siempre con esta parrafada final. Y como tengo más cosas que leer y más música, pues después del directo vuelvo con vosotros y con vosotras. Así que primera parada, tarjeta amarilla, no me han expulsado y vuelvo dentro de un rato. Hasta ahora. Save somebody. Decían Tipicol, ahora que estamos aquí de vuelta después de la publicidad, en la 97 Irratia, en la FM desde Bilbao, y el programa No es país para viejes. Decían Tipicol que el que avisa no es traidor, sino que es avisador. Y como yo no sé lo que soy, pero os había dicho que quería hablar un poco de Marco Polo, por lo menos cuatro pinceladas, aunque el motivo que subyace por detrás de todo esto es poner un poco más de música. Dos o tres temas más y ya nos vamos todos a hacer nuestras cosas. Y de Marco Polo, pues nada, recordaros que la Ruta de la Seda, como os he dicho, era una serie de caminos comerciales que conectaron Asia y Europa a lo largo de muchos siglos. Y una de estas rutas es la que llegaba al Mediterráneo y a Italia. Y Marco Polo, ya sabemos todos, por la serie de televisión para niños, Mi mono a medio y yo. Esto es una broma de mal gusto. Bueno, Marco Polo nació en Venecia en el siglo XIII y con 17 añitos, que ahora es raro que un chaval salga de su casa. Bueno, de hecho es raro que un chaval salga de su casa antes de los 30 años, a no ser que su papi y su mami le regalen una casa. Así que estaba aquí Marco Polo y se pira a recorrer Oriente y se va con su padre y con su tío, que eran los que eran mercaderes y tenían un negocio de mercaduría, compraventa, importación-exportación, que diríamos ahora. En este viaje se encuentran con el emperador mongol Kublai Khan, famosísimo. Polo se convirtió en un confidente del emperador y viajó por toda Asia, incluyendo China, la India y Persia. Y durante su estancia en Asia, Marco Polo aprendió sobre las culturas y sociedades asiáticas y acumuló un vasto conocimiento sobre la región. La participación de Marco Polo en la Ruta a la Seda tuvo un impacto muy importante en la historia, y todo lo dejó él relatado en su libro Il Milione, también conocido como El Libro del Millón, El Libro de las Maravillas e incluso como lo conocemos a partir del siglo XIV, porque se convirtió en un éxito de ventas, en un bestseller traducido a decenas de idiomas. Se llamaba Los viajes de Marco Polo y es así como lo conocemos actualmente. A través de estos libros, Marco, le voy a llamar así porque es como si le conociera toda la vida, describió sus viajes y las culturas y sociedades asiáticas, lo que inspiró a futuros exploradores y aumentó el conocimiento europeo sobre Asia. Conocimiento que tanto echamos de menos hoy en día, cuando hacemos juicios de valor y juzgamos a otras sociedades que no pertenecen a nuestras democracias liberales. Ya sé que trato mucho el tema este, pero es importante hacerlo porque a veces nos olvidamos de que si vivimos en el mejor mundo posible y en el mejor de los tiempos posibles, es gracias a que colonizamos el resto del planeta. Y luego, por supuesto, primero lo colonizamos y luego lo juzgamos. Así que es interesante, mira, leer a Marco Polo. Y además de sus descripciones de China, de la cultura y sociedades, etcétera, etcétera, aquí me he ido. Me he puesto a parlotear y se me ha ido. Voy a poner un poco de música, otro tema. Bueno, ya estamos de vuelta quería decir también, bueno, al final Marco Polo, en los libros podéis encontrar cantidad de cosas, de hecho hasta parece que se encontró un unicornio en la isla de Sumatra. Lo más seguro es que no fuera un unicornio, sino un rinoceronte enano que los había allí antes de que taláramos sus bosques y bueno, y les dejáramos sin comida. Marco Polo, deciros que murió el 8 de enero de 1324. Y sin duda, junto con Sandokán, es una de las... Ah, bueno, el Correo del Zar también, Miguel Strogoff... Bueno, son figuras importantes cuando eres un niño y te encantan los cómics. Voy a recordaros también que Venecia, en aquella época, era lo que consideraban la Nueva York del mundo. Según el historiador Pieralbilse Sorsi, la ciudad italiana era una metrópolis multicultural y de mente muy abierta, un centro vibrante para el comercio entre Oriente y Occidente, donde la única religión verdadera eran los negocios. Y la familia Polo sobresalía, por supuesto, en ello. El padre de Polo, Niccolo, y su tío Matteo tenían un palacio muy cerca del apartamento de Zorzi, en el Gran Canal, así como oficinas en Constantinopla. El segundo viaje a China, el primero no lo tengo apuntado, fue en 1271 y ahí se llevaron al pequeño Marco y a su mono a medio. Según el texto de Polo, durante 3 años de viaje por la ruta de la seda, 3 añitos, desde Acre hasta la corte del emperador mongol Kublai Khan, en Cambalí, hoy sería la ciudad de Pekín. Pasaron 20 años en China haciendo negocios y trabajando como una especie de embajadores del gobierno local. Regresaron a través de Sumatra y de las islas Andamán, navegando alrededor de la India antes de llegar a Adén, Estambul, y finalmente a Venecia. Cuando regresaron a casa, Polo tenía cerca de 40 años. Sin embargo, un año después, Polo estaba en la cárcel. Había sido capturado por los genoveses en una de las batallas entre las ciudades marítimas que eran Génova y Venecia. Un poco más de música, señor. Señor. ¿Qué? Señor. Música. No one to talk with, all by myself. No one to talk with, but I'm happy by myself. Hey, misbehaving, saving my love for you. Oh, you, I know for certain the one I love. I'm through with flirting, it's just you I'm thinking of. Hey, misbehaving, saving my love for you. Oh, you, like Jack Horner in the corner, don't go nowhere, what do I care? Your kisses are worth waiting for, believe me. I don't stay out late, don't care to go. I'm home about 8, just me and my radio. Ain't misbehaving, saving my love for you. Me recuerda un poquito este Marco Polo a Richard Burton, otro explorador inglés en este caso. Aprendió un mogollón de lenguas, fue el primero que tradujo el Corán a lengua inglesa. Decían que aprendió, bueno, que con este dominio de las lenguas y lo moreno que estaba, era el único que consiguió, el primer blanco que consiguió entrar en la Meca sin ser musulmán. Recorrió todo África, todo Oriente. Hay un libro interesantísimo sobre su vida. Ahora sí, de memoria no os podría decir, pero creo que se llamaba Las montañas de la luna o La montaña de la luna. Si lo encuentro os lo pongo en los créditos, en la página web. Perdón, esta tos. En prisión, Polo tuvo la suerte de conocer al escritor Rustichello da Pisa, quien vio el potencial literario de su relato de un mundo que en aquel momento era muy desconocido para los europeos. Y así juntos lo escribieron. Como os he dicho, el libro fue un verdadero éxito, pero se acabó traduciendo de mano en mano y la versión original se perdió. Así que lo que ha llegado hasta nuestros días son traducciones de traducciones de traducciones. A saber lo que se ha hecho ahí. Y ya voy a poner otro poquito de música y ya he acabado con Marco Polo, o sea, ya veis qué chorradilla. Pero luego os voy a leer otra cosa de Eduardo Galeano. Thank you. Jackie, he's up for it. He'll never see the butter side of his daily bread. Color lucky, fiscal plague, information dust piled over everyone, every one of us. It's a violation. Buonasera a tutti. Como os he prometido, Eduardo Galeano, este cuentito que se titula La Dieta. Sara Turner Bellcotts era muy bajita. Ella no tenía que sentarse para que sus nietos le cepillaran la melena, que en caracoles le caía desde la cara simpática hasta el ombligo. Sara estaba tan gorda que ya ni podía respirar. En un hospital de Chicago, el médico le dijo lo que era evidente. Para recuperar la proporción entre la estatura y el volumen, debía hacer una dieta rigurosa y eliminar las grasas. Ella tenía voz de seda. Sus más enérgicas afirmaciones parecían confidencias. Hablando como en secreto, miró al médico y dijo: John, no estoy segura de que la vida valga la pena sin salami. Así murió, abrazada a su perdición, el año siguiente. Le falló el corazón. Para la ciencia el caso estaba claro, pero nunca se sabrá si el corazón estaba harto del salami o cansado de darse tanto. A cigarette that bears a lipstick's traces, an airline ticket to romantic places, and still my heart has wings. These foolish things remind me of you. A tickling piano in the next apartment, those stumbling words that told you what my heart meant, a fairground's painted swings. These foolish things remind me of you. You came, you saw, you conquered me. When you did that to me, I knew somehow this had to be. Yeah, the winds of March that make my heart a dancer, a telephone that rings, but who's to answer? Oh, how the ghost of you clings. These foolish things remind me of you. Let me tell you, first daffodils and long excited cables and candlelights on little corner tables, and still my heart has wings. Oh, these foolish things remind me of you. Yeah, yeah. The park at evening and the scent of the roses, and waiters whistling as the last bar closes, and oh, a beauty that is spring, springs. These foolish things remind me of you. How strange, how sweet to find you still. And oh, these things are dear to me. They seem to bring you near to me. Yeah, yeah. The sigh of midnight trains and empty stations, silk stockings thrown aside, dance invitations, and oh, how the ghost of you clings, clings, clings. These foolish things remind me of you. These foolish things remind me of you. Y ya voy acabando, de verdad, con otro trocito de Eduardo Galeano que se titula Celebración de la risa. Dice así: José Luis Castro, el carpintero del barrio, tiene muy buena mano. La madera que sabe que él la quiere se deja hacer. El padre de José Luis había venido al Río de la Plata desde una aldea de Pontevedra, allá en Galicia. Recuerda el hijo al padre, el rostro encendido bajo el sombrero de Panamá, la corbata de seda en el cuello de un pijama celeste, y siempre, siempre contando historias desopilantes. Donde él estaba, recuerda el hijo, ocurría la risa. De todas partes acudían a reírse cuando él contaba y se agolpaba el gentío. En los velorios había que levantar el ataúd para que cubieran todos, y así el muerto se ponía de pie para escuchar con el debido respeto aquellas cosas dichas con tanta gracia. Y de todo lo que José Luis aprendió de su padre, eso fue lo principal. Lo importante es reír, le enseñó el viejo, y reír juntos, siempre juntos. Bueno, me ha gustado muchísimo. Me encanta la gente que tiene facilidad para la risa. Es envidiable y envidioso. Es como cuando se dice, tengo envidia sana, ¿no? Y ya está, se acabó el programa. Nos vamos con el último tema. No sabía si ponerlo, este tema, porque es largo y no tenía claro que entrara bien en el programa, pero nos vamos con él. Para mí, la mejor, por lo menos la mejor cantante de flamenco que conozco, que es Carmen Linares. Quizás también lo digo porque la he escuchado en directo un par de veces y me gusta mucho. Carmen Linares, Lazos de Seda, agur, no a las guerras, no a las armas, y a ver si empezamos ya a salir a la calle, todos y todas, para parar esta locura. Sí, quería decir que, por cierto, Europa ha aprobado la compra posiblemente a empresas americanas de 800.000 millones de euros en armamento, lo repito, 800.000 millones para los próximos 4 o 5 años. Y deciros que este dinero no es solo el dinero que estamos invirtiendo en armamento, sino el que dejamos de invertir en educación, en sanidad, en investigación, en desarrollo, en desigualdad, bueno, en acabar con la desigualdad social, en vivienda, etcétera, etcétera. Muchas veces nos peleamos entre nosotros y nosotras por las migajas. A veces pensamos que un gasto mayor, por ejemplo, de 1.000 millones, solo de 1.000 millones o de 2.000 millones en educación y sanidad, sería un cambio muy, muy grande. Se podría acabar con las listas de espera, por ejemplo, o por lo menos reducirlas. Pues imaginaros lo que significa 800.000 millones de euros en armamento. Así que estar despiertos, estar despiertas. Agur. Thank you. quieren negra y cauta. Yo cogí una barquillita. ¡Ah!